primeras horas de la huelga de maquinistas de tren de toda España, que se va a prolongar hasta el miércoles. Los sindicatos aseguran que el seguimiento es del 100%, mientras Renfe lo rebaja un poco más del 11%. En estos momentos los maquinistas vuelven a reunirse con el ministro de Transportes, con Óscar Puente, mientras que las organizaciones de consumidores nos aconsejan qué hacer si tenemos un billete comprado y no podemos viajar. Marta Ruiz. Si te han cancelado un viaje de tren o te lo han retrasado al menos una hora, la compañía está obligada a ofrecerte la devolución total del importe del billete, la continuación del viaje en condiciones de transporte comparables lo antes posible o directamente un nuevo viaje en fecha posterior siempre que convenga al viajero. Si estas opciones no se te plantean dentro de los 100 minutos posteriores a la hora prevista de salida, Eliana Izbernizeanu, de la Organización de Consumidores OCU. Si en 100 minutos desde la hora prevista no ofrecen solución, se puede organizar el viaje uno mismo, el consumidor, con un transporte alternativo y reclamar posteriormente el reembolso de los gastos necesarios, adecuados y razonables. Para eso es muy importante, por supuesto, guardar todos los justificantes que acrediten ese trayecto. Si tu tren no ha sido cancelado pero se retrasa por culpa de esta huelga, tienes derecho a indemnizaciones a partir de los 60 minutos de demora y además la compañía tendrá que ofrecerte gratuitamente comidas y refrigerios e incluso alojamiento si la situación así lo requiere. Retrasos, servicios mínimos que no se cumplen y mucho desconcierto en todas las estaciones de tren. Y ahora tuve que venir en bus porque no había. Y tuve que venir, aunque tenga clase a las 10 de la mañana, tengo que venir en el de las 6, si no, no pillo bus. Tengo el tren a las 6 de la tarde, pero claro, no sé si lo voy a poder coger o no, o si va a haber trenes. Me cancelaron la pantalla y, bueno, estamos mirando de comprar otro billete. Me enviaron un correo y adelantaron mi salida. Ayer fui a preguntar y me dijeron que normalmente mi tren salía y a ver, no sé nada más. Pues ese es el panorama. Más tarde profundizaremos y estaremos en las distintas estaciones de tren. Partido Popular y Partido Socialista analizan esta mañana los resultados electorales en Aragón. El PP, con Jorge Azcón al frente, ha vuelto a ganar los comicios, pero ha obtenido 2 diputados menos y tiene que volver a pactar con Vox. Una formación que, por su parte, ha doblado el resultado. Ha obtenido 14 escaños. Y el Partido Socialista, con la exministra Pilar Alegría como candidata, ha igualado el peor resultado de su historia. Resultados que han sido analizados esta mañana aquí, en Herrera en COPE, por el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila. Y se está poniendo el listón en el caso del PSOE, que esos 40.000 votos que ha perdido ayer la candidata socialista le lleva a los peores resultados. Vale, pero es que en aquel entonces Lambán, en el año 15, tenía un Podemos con 14 escaños. Y la prueba es que Lambán pues gobernó. Y en Barcelona, la justicia ha imputado por primera vez a 2 exdirectores de la Guardia Civil por espionaje al independentismo con el software Pegasus. Son Félix Azón y María Gámez, ambos nombrados por Pedro Sánchez. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y en los deportes empieza la carrera electoral en el Barça. Daniel Asenjo. La junta directiva del club azulgrana sigue a esta hora reunida para dar el pistoletazo de salida a un proceso electoral que concluirá el próximo 15 de marzo. Víctor Navarro. Y ahora empiezan a salir ya, Dani, los primeros directivos. Finaliza esta junta directiva, la última esta temporada, y este mismo mediodía, en los próximos minutos, se espera el comunicado oficial anunciando la dimisión de Laporta y 2/3 de sus directivos, como marcan los estatutos. Se presentará a la reelección junto a, por ahora, 3 precandidatos más. Se quedará en el club hasta el 30 de junio como presidente interino Rafa Yuste, y a partir de este mismo domingo podrán recoger las papeletas los precandidatos, donde deberán conseguir unas 2.300 firmas para pasar el corte y estar en esas urnas el próximo 15 de marzo. En la Liga anoche el Real Madrid ganó en Mestalla para seguir a un punto del Barça. El Betis asaltó el Metropolitano y deja al Atlético de Madrid a 13 puntos del liderato. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Villarreal Español, encuentro que se puede seguir con tiempo de juego. Y en ciclismo, el equipo Movistar acaba de anunciar que se retrasa el debut de Enric Mas esta temporada. El balear ha sufrido una caída mientras entrenaba, tiene una herida en la mano y no va a estar en el UAE Tour. Actualidad al minuto en Herrera en COPE, y vamos con más. Cuba se queda sin combustible para sus aviones. Así se lo ha hecho saber el presidente Díaz-Canel a las aerolíneas internacionales que operan en el país. Pilar García de la Granja, muy buenas. ¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenos días. Bueno, lo que queda de ti después de presentar un especial de elecciones. Pues queda Pilar García de la Granja entera y completa, porque hemos dormido fenomenal y hemos descansado. Y además, ¿sabes qué pasa? Que después de un programazo como el que hicimos anoche, uno no tiene cansancio. Qué bien. Uno disfruta con su curro. Pero mira, te voy a hablar de esto de Cuba, ¿no? Que un poco la guinda a esta situación ha sido esa decisión, como sabes, que tomó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerando a la isla, al régimen cubano, como un peligro para la seguridad nacional. El pasado 29 de enero firmaba una orden presidencial que amenazaba, entre otras cosas, con más aranceles a todos aquellos países que suministraran petróleo a Cuba, ¿no? Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que Cuba no ha tenido más remedio que implementar un plan aún más duro de emergencia del que ya tenía para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados. Ya sabes que los aviones vuelan con queroseno, que el queroseno es un derivado del petróleo, ¿no? Bueno, pues han dejado de vender diésel, esto en las gasolineras, por llamarlo algo, que hay en Cuba. Ha reducido los horarios de hospitales, de oficinas estatales, han cerrado varios hoteles y Díaz-Canel ha avisado de lo que se puede venir encima. Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles, pero lo vamos a superar. Ya sabes que Díaz-Canel es heredero directo de los Castro, ¿no? Bueno, como te puedes imaginar, Alberto, los cubanos tras 6 décadas de dictadura pues no pueden más. La vida cada vez es más complicada, apagones masivos dejan a más de la mitad de la isla a oscuras, hambre estructural, 7 de cada 10 cubanos no pueden desayunar, comer o cenar en el mismo día, tienen que elegir, lo que se traduce en que el 89% de la población vive en extrema pobreza. De hecho, aún no ha colapsado el régimen porque tenía a Venezuela, que a cambio de seguridad de los agentes cubanos en Venezuela les daba el petróleo. Claro, una vez extraditado Maduro, pues eso se ha terminado. ¿Y qué vamos a hacer en mediodía, COPE? Pues vamos a hablar con dos cubanos que han tenido que abandonar la isla, como tantos miles de cubanos en los últimos años, ¿verdad? Uno de ellos es Joel Luis Cerruti. Él ha abandonado la isla por cuestiones políticas y económicas. Escucha. Gobernantes muy concretos que dicen apostar por el socialismo, que recrudecen la persecución a jóvenes y no tan jóvenes, muy concretos, que pagan en su carne las consecuencias de este miedo que siente el régimen. Este fin de semana han detenido a 2 jóvenes que tenían su perfil de Instagram y que hacían crítica política, crítica sociológica al partido. Bueno, pues te escucho a partir de la 1 en mediodía, COPE, desde el corazón de Zaragoza, Pilar. Desde Zaragoza. Vamos a estar en un bar estupendo que se llama Vos, con 2 S, no con X. Qué bien. Pues tráeme un tupper, un beso, Pili. Hasta mañana. María José Navarro, ¿qué haces? Hola, Alberto Herrera Montero. Mira, estos días que la información meteorológica es tan importante, tan necesaria, tan esencial, para saber qué decisiones tomar tanto por las administraciones como por los particulares, que si salgo a la nacional o no, que si llevo al chiquillo al colegio, que si me tengo que quedar otra noche fuera de casa. Bueno, me quedé absolutamente loca cuando supe que el gobierno ha llevado a la fiscalía los discursos de odio contra meteorólogos y divulgadores climáticos. Cada vez está más tensionado el asunto, ¿no? Es que es increíble. Bueno, resulta que el Ministerio para la Transición Ecológica ha alertado de un preocupante aumento de virulencia contra las personas que alertan del calentamiento del planeta. ¿Dónde? Obvio, en redes. Divulgadores climáticos, meteorólogos y periodistas. Entre comillas, pobreza y delincuencia, pero con árboles. Sois una enfermedad para los ciudadanos. Deberíais ir a la cárcel. Le habéis comido la cabeza a los jóvenes. Estos mensajes se reciben en los perfiles de la Agencia Estatal de Meteorología y del Ministerio. ¿Estáis vendiendo la provincia de Teruel a un fondo de inversiones danés? Merece ser castigada. Este le llegó directamente a la ministra. Bueno, el Ministerio se basa en un estudio sobre estos discursos de odio y desinformación en Instagram, TikTok y YouTube que ha analizado. Y ha analizado más de 17.300 comentarios recibidos en 15 cuentas relevantes de contenido climático. Y he identificado 650 mensajes de odio, negacionismo y teorías conspiranoicas. Que a estas alturas parece mentira, pero no, ahí están. Una de las personas que ha colaborado en este estudio es Isidro Jiménez, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y es miembro del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Hola Isidro, profesor, buenos días. Isidro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Lo notas en tus carnes? Bueno, yo no, porque no soy creador de contenido medioambiental, pero bueno, sí que desde luego cuando investigas estas cosas te das cuenta de que hay un foco puesto especialmente en temas vamos a decir, meteorológicos, es decir, cualquier creador de contenido que hable del tiempo, pues lo va a ver. Y luego, pues otras organizaciones, instituciones más clásicas, por ejemplo, organizaciones ecologistas. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, se ha estudiado ya bastante que en las redes sociales se polarizan mucho los contenidos. Hay una vía de escape para ciertas, digamos, ciertos discursos conspirativos que no son tan habituales en otros medios, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación hay negacionismo climático, pero es de otro tipo, más argumentativo, con ciertos ejes, por ejemplo, ideológico, etcétera, político. Pero en las redes sociales lo que ocurre también es que esa polarización lleva a una, vamos a decir, a una escalada de ese discurso, sobre todo acusando a estas personas que lo que hacen muchas veces es la EMET, por ejemplo, pues informar sobre el tiempo, pues se les acusa directamente, pues eso, como habéis oído, ¿no? De vendidos, traidores, de manipuladores, de una supuesta sociedad crítica que está siendo engañada. Y esto es lo interesante de ese discurso conspirativo, ¿no? Pues por una especie de élite empresarial, conchavada con lo político, etcétera, ¿no? Sí, creo que yo vi un tuit hace poco, María José, en el que ¿sí? se decía que este iba a ser uno de los inviernos más cálidos o que no había olas de frío. Y es verdad que como hemos pasado por unas semanas en las que ha hecho frío, eso no significa, por lo que me he informado, que haya sido una ola de frío, porque tiene que haber, creo que son 3 días, corrígeme si me equivoco, por debajo de la media o el pico más frío que ha hecho en los años anteriores. Pero mi pregunta va un poco más en torno a ¿cómo de sencillo o complejo es hacer predicciones anuales? Y lo digo porque si ha habido algún experto que predijo que este iba a ser uno de los años más secos a nivel, bueno, de lluvias y tal, y quizá, pues bueno, eso sí llama la atención porque es verdad que está siendo un año bastante húmedo. Claro. A ver, lo que sabemos es que en el fondo el cambio climático justamente rompe patrones, ¿no? Esta es un poco la idea clave, yo creo. Entonces, muchas veces yo creo que esto se utiliza como un argumento de partida, pues de ese tipo de discurso de odio y de mensajes negacionistas, donde cualquier, vamos a decir, momento práctico en el que tú experimentas el clima, el tiempo en tu ciudad, ya te sirve para formular en realidad todo un discurso, ¿no? Y una narrativa, que es mucho más compleja porque llega a esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, realmente a un discurso muy elaborado, porque a veces es muy elaborado, aunque sea conspirativo, y que incluso deslegitima desde el punto de vista ético a las personas que están hablando del tiempo, que en realidad lo que están haciendo es, pues sí, efectivamente, dar pronósticos, pero también encuadrarlos, digamos, en una lógica histórica, ¿no? Y es, uh-huh. Bueno, pues ¿cuántas veces realmente en los últimos 10 años ha pasado esto, ha llovido tanto y tal? En fin, al final el conocimiento científico lo que hace es intentar pues encuadrar todos esos estas experiencias personales en un conocimiento que llevamos muchas décadas de por detrás, ¿no? Entonces, en realidad cualquier cosa que ocurra cada día, si te sirve para hacer un discurso y una narrativa conspirativa, pues en el fondo es, yo creo, una excusa, ¿no? Es decir, no se puede tomar en serio. Lo que ocurre es que hay cada vez, vamos a decir, grupos más organizados que hacen este tipo de trabajo discursivo en redes sociales y que al final va teniendo su notoriedad. Estamos hablando de casi un 12% de los mensajes con este tipo de temas, negacionismo climático y añadiéndole las expresiones hostiles, es decir, discurso de odio. Claro, esto empieza a ser preocupante cuando estos grupos están organizados, utilizan bots, automatizan los mensajes, etcétera, porque parece que tiene una dimensión que en realidad no corresponde con lo que piensa la población. Ya. María José. Sí, Isidro, yo supongo que la DANA no ha venido precisamente a suavizar esta situación, sino todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, en realidad lo interesante es eso, ¿no? Que cualquier episodio climatológico que sea diferente, ya nos da para preguntarnos, ¿no? ¿Esto es normal o no es normal? Y entonces ahí es donde nacen pues siempre esas teorías conspirativas. En realidad todo es normal si lo ves como algo aislado, ¿no? El problema es verlo en un conjunto de datos. Pues claro que vamos hacia un clima mucho más caluroso, pero claro, puede haber momentos en los que no, y de hecho lo que se está viendo son sobre todo alteraciones de los patrones, ¿no? Eso hay que entender que cambio climático, de hecho a mí me gusta mucho decir esto, ¿no? Cambio climático, pues que está cambiando el clima. Esta es la primera idea, ¿no? Es decir, está viendo fenómenos que son difíciles de prever, justamente porque lo que no se siguen son los patrones habituales. Bueno, de hecho, de esto que dice de cambio climático, siempre cambia el clima. Lo que pasa es que ahora estamos viendo que quizá la incidencia del hombre hace que cambie de forma más brusca, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, más brusca y sobre todo, pues eso, ¿no? Que un poco inesperada, vamos a decirlo, ¿no? Es mucho más difícil ahora observar estos cambios porque si de pronto pues se acumula más calor en los océanos, etcétera, es difícil de prever muchas veces lo que está ocurriendo. Yo no soy meteorólogo, ¿no? Pero quiero decir que sí que observamos que los científicos cuando intentan ahora predecir y prever tienen mejores herramientas, pero es verdad que el contexto es más complejo. Luego hay otra cosa también, sí, perdóname, Alberto. Luego hay otra cosa también. Tira. Sí, no, digo que también hay otra cosa que nos debemos hacer mirar los medios de comunicación, ¿no? Que a veces le damos el mismo espacio a esos voceros de las teorías conspiranoicas más que a los científicos, ¿no? Con un científico puedes o no estar de acuerdo, pero eso, un científico, o sea, sus teorías están basadas en algo, en el estudio durante mucho tiempo. Mientras que aparecen personas que dicen que la Tierra es plana y les damos muchas veces un espacio que yo creo que a lo mejor los medios nos tendríamos que hacer mirar. Pero bueno, era un apunte simplemente. Sí, porque son llamativas, ¿no? Porque muchas veces son opiniones llamativas. El problema es que cuando esas opiniones se van sumando, llega un momento que normalizamos, ¿no?, ese tipo de opiniones, yo creo. Pero claro, al principio llama la atención porque es algo extraño, ¿no?, digamos. Sí, la verdad es que sí. Yo estaba esperando a ver si el anticiclón este que se ha situado ahí arriba, no sé si es las Islas Británicas, que está haciendo que vengan todas las lluvias a Andalucía, porque es que están viniendo todos aquí y esto es increíble, ¿eh? A ver si vuelve ya el sol, que ya va, sí, sí, que ya va siendo hora. Oye, Isidro, ¿y el hombre naranja en esto también, digamos, ha crecido para que este tipo de movimientos se vean como alentados? Porque, bueno, también en puestos a negarlo todo, Donald Trump ha negado también todo y no le apetece que se hable del cambio climático. Y están, además, proliferando en el mundo pues este tipo de, como de dirigentes que sacan un poquito la patita del tiesto. ¿El fenómeno Donald Trump está también influyendo en este tipo de gente que se vea crecida, Isidro? Bueno, eso, a ver, es un tema muy interesante. Yo personalmente creo que sí, ¿no? Es decir, tampoco podría probarlo, ¿no?, con una investigación así más tal, pero sí que es verdad que es lógico pensar que cuando personalidades importantes y relevantes tienen un peso, pues eso, tan clave en el imaginario social que compartimos, pues al final eso se traduce en que hay otras personas que dicen, claro, bueno, pues claro, realmente esto es creíble, ¿no? Es decir, si alguien Isidro, así... Perdóname que es que... Isidro, perdóname que nos hemos ido de sí, tiempo, perdón, y yo, que me tengo, perdón, que ir al local. Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hace un rato interesantísimo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Un placer. Herrera en COPE. Estar informado. Si cada vez más gente la escucha, será por algo. Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing. ¿Qué es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión? Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre. El efecto Zeigarnik. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la... Tiri, tiri, tiri. Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. ¿No estás enamorado? Enamorado no. hibridizado. Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es. 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Día muy complicado para movernos en tren y en cercanías por la huelga convocada por los maquinistas para pedir más seguridad en su trabajo. Es el primero de los tres días que se han convocado por los sindicatos mayoritarios y que está afectando desde primera hora pues a los trenes de larga y media distancia y también a los trenes de cercanías. A esta hora los servicios mínimos son del 50%, a primera hora son del 75%, pero los viajeros, los usuarios se quejan de que no se están cumpliendo del todo. Vamos a ver cómo están las cosas ahora mismo a las 12 y casi 21 en la estación de Atocha. Allí está Sofía Carrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿siguen los problemas a esta hora para los viajeros? Pues mira, yo estoy ahora en el vestíbulo de cercanías y es verdad que comparado con la hora punta hay menos gente, pero pasan la misma cantidad de trenes o menos. Recordamos que ahora el porcentaje de servicios mínimos es del 50%, como has dicho, y hay gente que lleva esperando 3 horas a que pase su tren. En las pantallas no pone absolutamente nada, que hay que ir sin cascos porque todos los anuncios son por megafonía. Y arriba, bueno, acaban de llegar los sindicatos a manifestarse, estaremos pendientes de lo que nos van contando aquí arriba. Ya te digo, es que este servicio afecta a más de 650.000 viajeros que cogen el cercanías todos los días, viajeros como Lorena. Salí desde las 9 de Fuenlabrada, me demoré 1 hora. Y llegué aquí, llevo 1/2 hora. No deja de ser un tropiezo. ¿Y ha podido entrar fácilmente en las estaciones? No, tampoco. No te dejan. Dicen que hay acceso a buses, pero los buses uno va y no los llevan para donde uno va. Ha sido caótico desde primera hora. Y también, Mónica, me he pasado a ver cómo están los trenes de alta velocidad, sí, que el servicio mínimo es del 73%, pero vamos, que aquí entre unas cosas y otras, con los retrasos, los límites de velocidad, ya no sabes qué es de cada cosa. Lo que sí sabemos es que siguen llegando aquí trenes de Barcelona con 1 hora y media de retraso. Y bueno, y ahora pues veremos a ver qué pasa. A la 1:30, en 1 horita, vuelve a ser hora punta, entonces entendemos que habrá más gente a la que le afecte esta huelga. Claro, ¿y qué alternativas tienen los viajeros? Por ejemplo, como el caso de Lorena. Pues Lorena me contaba que al final, bueno, ha intentado coger el autobús, pero claro, aquí hay que tener en cuenta que en un tren de cercanías entran 1.200 personas y en un autobús entran 80. Al final no sabes qué va a pasar. También hay mucha gente que ha cogido el coche y las carreteras se han colapsado algo más de lo normal. Y luego sí que es verdad y te recuerdo que cuando hay retrasos de más de 15 minutos se puede pedir un justificante para el trabajo, para que la gente lo tenga en cuenta, que siempre está eso, aunque igualmente vayas a llegar tarde al trabajo, al menos que esté justificado. Gracias, Sofía Carrillo, desde la estación de Atocha. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya, 9 de febrero, un día de nuevo en cuanto al tiempo, pues con lluvia, ¿eh? Ahora mismo nos da una tregua, pero vuelve la lluvia por la tarde, así que coge el paraguas. 10 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23, nos vamos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos mucha precaución por un accidente que dificulta la salida de la capital, en la 5, en el entorno de Arroyomolinos y Navalcarnero, con 3 kilómetros de retenciones, al igual que la M50, a su paso por Getafe hacia la carretera de Andalucía, dirección A4. En ambos casos están generando más de 3 kilómetros de retenciones. Se complica ya la entrada a la capital en la 42, en el entorno de Casarrubuelos y Torrejón de la Calzada, por esas obras de mejora, dejando 2 kilómetros de retenciones en este punto y vía, aunque eso sí, afortunadamente en el resto de carreteras de la comunidad se circula ya con total normalidad. Gracias, Alejandro. Herrera en COPE. En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es. Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales. Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia como nunca. Tu Kia favorito con hasta 10.100 euros de descuento, además de las ayudas del Plan Auto Plus. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero de 2026. Ven a tu concesionario de la red Kia de la Comunidad de Madrid. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la emoción de Sonia Miranda y Aitana Russo con la peña El Taranto de Almería, del 18 al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es. Salud y bienestar. La Ventana Natural. El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y... La Ventana Natural. Grupo Seneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días. Llámanos al 91-639-9407. Gracias, Grupo Seneas. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión. Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inala Hotel Garden, una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inalahotel.com. COPE Madrid. Herrera en COPE Madrid. Estar informado. Y ahora quiero hablarte de Mera Cañaveral, que ya sabes que va a ser el primer centro en España en abrir como libre de sujeciones y amigable con las personas con demencia, según los estándares de la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores. Beatriz Sosa es la directora de la Residencia de Mayores y Centro de Día en Mera Cañaveral. Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, ¿cómo estáis trabajando con los futuros residentes y con sus familias antes de la apertura? Pues fíjate, estamos realizando entrevistas previas al ingreso. Aprovechamos este tiempo previo a la apertura pues para conocerles en profundidad sus rutinas y las necesidades de cada persona. Y con esta información nos permite diseñar un plan de cuidados lo más personalizado posible para cumplir siempre al final con los estándares de calidad asistencial que en EMERA nos marcamos. Como dices, al abrir como centro especialmente amigable con las personas con demencia, podremos organizar actividades personalizadas en grupos pequeños, adaptándonos a las rutinas, intereses, su historia de vida y las capacidades de cada persona. Haremos estimulación cognitiva, haremos terapia ocupacional, ejercicio adaptado, además de actividades lúdicas, uh-huh, siempre con el objetivo de mantener autonomía y bienestar. ¿Y cómo está abordando el equipo profesional la apertura de esta residencia que está prevista para la semana del 23 de febrero? Pues ya no queda nada, así que estamos muy ilusionados porque han sido pues meses de mucho trabajo para poder llegar a ofrecer instalaciones de calidad como las nuestras y estamos encantados y entusiasmados porque la apertura pues marca el inicio de una gran aventura al servicio de las personas mayores de Cañaveral y bueno, de sus alrededores también. Nuestra intención es ofrecer un centro de referencia en atención y cuidado a las personas mayores tanto con mayores o menores necesidades de todo tipo, en el que residentes y familias se sientan a gusto y se sientan seguros con nosotros. Pues claro que sí. Bueno, pues nos apuntamos esa fecha, en torno al 23 de febrero. Beatriz Sosa, directora de la Residencia de Mayores y Centro de Día en Vera Cañaveral, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Un saludo. Adiós, adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. What about us? Herrera en COPE. Estar informado. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y la mañana sigue en Herrera en COPE. ¿La historia se repite en Valladolid, en Galicia o en Valencia? Sí, me tengo que ir una hora antes, claro, pero entiendo la huelga. Me toca venir, regresar 2 horas luego del horario habitual que tengo. Muy mal, porque tenía una entrevista de trabajo y no llego. No voy a llegar. No sabemos cuándo el tren va a salir o si lo van a cancelar. No sabemos nada. Trenes con retraso, pantallas en las que solo se puede leer cancelados, falta de información, viajeros que no llegan a tiempo a su destino. Es un poco el día de la marmota, ¿no? Y este es de momento el balance del primer día de huelga de maquinistas que en los 3 días de paro provoca la cancelación de más de 330 trenes de alta velocidad de Renfe y de Ouigo, por no hablar de la media distancia del servicio de cercanías. En total se calcula que desde hoy y hasta el miércoles la huelga está afectando a unos 5 millones de viajeros. Los mayores problemas esta mañana se han dado en la estación de Sants, en Barcelona, donde Renfe ha denunciado no se están cumpliendo los servicios mínimos. Pues vámonos hasta la ciudad condal con nuestra queridísima y amiguísima y expertísima en la materia, Mar Puerto. Mar, muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Otro día por aquí y justo hoy se nota ya que los ánimos están bastante crispados, tanto entre los usuarios como también con los vigilantes, porque hace nada, 3 minutos, nos estaban diciendo que no podíamos estar aquí en la estación ni grabando ni retransmitiendo la información. Por lo tanto, sí, llevamos nada, 5 minutos aquí y han venido a decirnos que no podíamos estar aquí, pero llevamos ya contigo, comprenderás, pero semanas, ¿no? ¿Por qué no tenías que estar ahí o te lo han justificado? No, porque mira, porque no querían que estuviéramos aquí. Imagino que ya los ánimos también pues están un poco ya cansados todos, ¿no? De la situación. Hay usuarios también que están quizás culpando a los vigilantes, ¿no? De la situación, que al final están aquí trabajando, pero es que claro, muchos están perdiendo su trabajo, están perdiendo sus horas de trayectos, ¿no? Para llegar a sus destinos y realmente pues no pueden hacer nada. Entonces, todo en conjunto es un momento bastante, bastante caótico. Como tú decías, no se están cumpliendo los servicios mínimos aquí en Rodalías, recomiendan usar transporte alternativo, hay colas aquí en la estación para pedir información sobre el tema, tampoco en la alta velocidad se están respetando los servicios mínimos, hay maquinistas que no se han presentado a trabajar, incluso se han suprimido algunos trenes por errores organizativos, como han dicho. En hora punta, el servicio tendría que ser del 66% en Rodalías y regionales y en horas valle del 33%. Por lo tanto, hablamos incluso un poquito más de la mitad de los trenes, pero ni aún así se está cumpliendo. Y los viajeros lo que nos cuentan es que los trenes van vacíos realmente, que la gente desde el primer momento ya ha ido buscando alternativas porque no pueden paralizar otro día más sus vidas. Y en los vestíbulos también mucha menos gente y la que hay, como te comentaba, bastante enfadados. Hemos hablado con Luis, que es un pasajero. Él ha llegado a la estación a primera hora de esta mañana, al pensar que había servicios mínimos. Nos decía que quería ir a trabajar, pero finalmente pues ya llegaba tarde. Que llevo una hora en el andén y está todo retrasado. No pasa ni uno. No están cumpliendo nada con los servicios mínimos ni nada. Y ahora me cojo el metro, me voy a Sagrera, a ver si ahí puedo pillar autobuses para ir hasta Montmeló. Qué caos. Sí. Qué caos. Mar, gracias. Gracias, hasta ahora. Bueno, pues de Barcelona nos vamos a Madrid porque se imagina que también se están registrando muchos problemas. De hecho, esta mañana en hora punta se ha tenido que limitar el acceso a los andenes en la estación de Atocha. Allí está Sofía Carrillo. Buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas a esta hora? ¿Dónde se están registrando los retrasos, los principales? Pues mira, para hacerte un repaso ahora aquí en, estoy en la pantalla de salidas del alta velocidad. Hay 13 trenes y 8 están cancelados. Por supuesto los de Andalucía, pero es que también veo 2 trenes a Barcelona. Y ya te digo, de las llegadas, pues también una hora y media de retraso. Ya no sabemos si es por los límites de velocidad o por qué, pero vuelve a ser un día más de toda la pantalla prácticamente en rojo. Lo peor está pasando aquí en el vestíbulo de cercanías. Como decías, esta mañana se ha limitado el acceso, ahora hay menos gente, se puede pasar a los andenes, pero los trenes son mínimos, los trenes que pasan, hay personas que llevan toda la mañana esperando aquí. Oye, ¿y los cercanías acumulan también mucho retraso? Pues sí, esto, vamos, lo que te digo, ahí en hora punta, ahora a la 1:30 volverá a ser hora punta y veremos cómo está la cosa, pero ya te digo que hay gente que lleva mucho tiempo. Escuchamos a Alejandro. Como 3 horas, poniéndola así, 3 horas esperando y nada que ha pasado el Renfe. Llevas 3 horas esperando en el andén. Ajá. ¿Y te han dejado entrar cuando lo has intentado? ¿Has tenido que esperar entramos, pero digo que fin de trayecto por la situación. ¿Tú crees que están circulando el 50% de trenes? No creo, porque estoy esperando desde las 8:50 y no he agarrado ningún tren. Hay mucha gente, Alberto, que se está quejando de que no pasan los servicios mínimos. Y bueno, para que lo sepa la gente, al final todas las indicaciones las están dando por megafonía. Entonces, bueno, pues estar atentos a esas indicaciones, porque lo que pone en el teléfono no es la información real. Todo lo que se cuenta es aquí. Y otra cosita más, a partir de los retrasos de más de 15 minutos, se pueden justificar. Si te acercas aquí a la oficina, te dan un justificante, al menos, bueno, pues para llevarlo al trabajo, por si ayudara de algo. Sofía, gracias. A ti, Alberto. Bueno, vámonos a otro punto sensible que llevamos, la verdad, aquí sin servicio que nos conecte con Madrid, o por lo menos que nos conecte de una forma eficiente, ya demasiado tiempo. Andalucía, la situación es delicadísima. El caos que provoca esta huelga, se suman las incidencias, no solo del accidente de Nadamu, sino también del temporal. En la estación de Sevilla, en Santa Justa, está Ana Sánchez Germain. Hola, Ana, muy buenas. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? ¿Tú por ahí qué? Pues mira, hasta hace unos minutos escucharías detrás mía, o sea, un montón de gritos, pitidos, porque desde las 11 hasta las 12 han estado aquí todos los sindicatos, maquinistas, pues reivindicando unas condiciones pues de salud, o sea, básicamente de seguridad. O sea, es que ya no laborales, sino que estén reivindicando seguridad, básicamente. Los maquinistas y los sindicatos de Renfe han convocado concentraciones allí donde te encuentras. ¿Qué os han contado acerca de las condiciones que tienen y de la poca seguridad que denuncian? Están trabajando ya desde hace tiempo en esto, ¿no? Sí, básicamente me han dicho que están hablando con el ministerio, pero que lo que quieren es compromiso, ya no promesas al aire, sino que quieren ver actuaciones y un plano a largo plazo. De hecho, he hablado con Lola Sancho, que es secretaria de Comisiones Obreras de Servicios a Bordo en Sevilla, y esto es lo que me explicaba de lo que reivindican. Se desarrollen unos protocolos de seguridad en cuanto a todas las anomalías que estamos padeciendo, como vibraciones en ruta, y lo que exigimos son unos protocolos de seguridad para garantizar el desarrollo de la actividad a bordo, tanto de restauración como de atención al viajero. Luego también exigimos protocolos de seguridad coordinados con el personal de Renfe y una formación específica y unos sistemas de autoprotección que garanticen la seguridad de la ruta, de los servicios a bordo de la ruta. Interesante, pues desde las 11 de esta mañana lleva reunido de nuevo Oscar Puente con los sindicatos. Vamos a ver si alcanzan un acuerdo o no que termine con la huelga, claro. Porque la verdad que no lo tiene fácil. Sobre todo lo que decían, porque ahora mismo lo que más sorprende aquí, Alberto, ya no es el ruido, sino el contraste que hay de la entrada a dentro de la estación. O sea, la estación está vacía totalmente. Claro. Claro. Está vacía porque es que el cartel de trenes, básicamente, el 80% de los trenes están cancelados. Yo me meto para comprar y solo me sale para el día 22 y tampoco lo ponen todo, o sea que imagínate. No, yo que tú no me arriesgaría, como dice varios por aquí me han dicho que buscan alternativas y sobre todo el coche. Ana, un abrazo, gracias. Gracias. En cuanto a incidencias, en cuanto al temporal, en cuanto a los daños provocados por Leonardo y seguidos por Marta, las últimas horas han transcurrido sin incidencias en Andalucía. Es verdad que hay 14 ríos y 3 embalses que siguen en nivel rojo, 3.500 personas han podido volver a sus casas en Córdoba, en Dúdar, en Ubrique, en Arcos, en el puerto de Santa María, aunque todavía hay en torno a 6.500 desalojados. De hecho, para los vecinos de Grazalema es una situación que desgraciadamente se va a prolongar. Ya lo dijo el presidente don Juan Manuel Moreno Bonilla en este programa el viernes, que pasarán días antes de que puedan volver a sus casas. Así lo que yo quiero hacer hasta ahora es irme hasta Ronda. Allí está Chema. Chema es vecino de Grazalema, que de momento no va a poder volver a su casa. Chema, muy buenas. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás, amigo? Pues te puedo imaginar, ¿no? Aquí aguantando mesa. Y el problema que tenemos aquí es que han caído 96 litros desde las 12 de la noche de ayer hasta las 8 de la mañana. Y una previsión de otros 100 litros hoy y así estamos hasta el viernes de agua. Y mientras que esté el agua aquí, pues entonces nos tenemos que aguantar, porque lógicamente la vida del ser humano está por lo alto de todo. Pero Chema, explícame una cosa, ¿cómo has pasado el fin de semana? ¿Dónde estás? ¿Qué ropa tienes? Pues mira, estoy con mi hija, porque da la circunstancia que mi mujer está en Jerez, está trabajando allí. Uh-huh. Y total, que estoy aquí con mi hija y nada más que llegar aquí a Ronda, por cierto, esto es fantástico a nivel de la Unión. Si el mundo estuviera, todo el mundo, como se están portando aquí, sería otra vida y otro mundo. Amigo, vaya manera de ayudarnos en todos los aspectos, en tanto psicológico, en lo material, en comida, en ropa. Yo no tenía ni ropa, mi hija tampoco, y la mayoría de los vecinos tampoco, y ropa nueva, de todo, comida, todo, todo. Y me dices dónde vivo, pues mira, llegué y había un matrimonio que con una vivienda, bueno, una señora con una vivienda que se ofreció y ya me metí, nos metimos y gracias a Dios estoy como en mi casa, de verdad. Desde aquí le doy las gracias porque estoy, mi hija y yo estamos dentro de la negatividad, estamos bastante bien dentro. Ya hay que aguantarse con lo que viene, Alberto, porque otra solución que vamos a hacer. Ahora mismo, por cierto, está saliendo el sol, que llevaba 20 días sin ver el sol, y esto para mí es una alegría. Mira, dime tú a mí lo que te estoy diciendo, ver el sol nada más, porque esto es oscuro todo, y con Chema, ganas de irse para allá. Y tu niña, que creo que tu niña tiene 15 años, ¿verdad? Sí, 15 años tiene, sí. ¿Cómo está tu niña? Pues mira, bien, ahora mismo te voy a comentar, están dando clases de colegio y hasta dos maestros se han acercado aquí y los niños de allí de Grazalema pues están dando clases. Ya te digo, aquí se están portando fenomenal. Ojalá todo el mundo tuviéramos así y sería otra vida y otro mundo mejor, ¿no? Pienso yo, ¿no, Alberto? Sí, desde luego que sí. Pero ¿y qué te dicen las autoridades, Chema? ¿Cuándo crees que vas a volver a casa? No sé si te sientes bien informado. Si... Sí, claro que sí. Ahora, de momento, me he apuntado en una lista porque para coger ropa y demás, en seres, estoy en una lista y ya me llamarán como están llamando a vecinos tras vecinos. Y para ir, pero lógicamente son 5 minutos, que no es para ir y disfrutar de la vivienda. No. Yeah. Vamos subiendo, por ejemplo, 50 vecinos, mañana le toca a otro y van así para coger medicamentos y demás. Entonces, pues espero que me toque a mí pronto y que no llueva. Pero como es que la previsión es que da agua, es que no sé, tantos días de agua y tantos litros, Dios mío. Si es que, es que bueno, y la ojalá... población es... Ojalá pare pronto, Chema, salga el sol y podáis volver a casa y sobre todo reorganizar todo allí, porque claro, eso ya será otra historia, ¿no? Eso es otro gallo, eso es otro problema, pero bueno, lo principal es que lleguemos allí y ya de allí pues ya intentaremos de solucionar ese problema y nada, y nos estamos adaptando aquí porque creo que nos va a quedar unos días aquí, creo. La gente mayor, los pobres, pues... están diciendo que nos vamos pronto y hay que decirle que sí, porque, bueno, no, ya no iremos. Pero fecha, aquí no hay todavía fecha para decir nos vamos mañana o el jueves o el viernes. Ya. Porque hasta que no pare de llover, no, lógicamente no se puede. Ya te digo que la vida de un ser humano está por lo alto de todo, ¿no? Desde entonces luego. Mejor es prevenir. Desde luego. Aquí, Chema, estamos que no digo que, en fin, que te deseo lo mejor, que cualquier ayuda que te podamos prestar, aquí tienes nuestro teléfono y en fin, que me encargaré personalmente de ayudaros en todo lo que podamos, más allá de teneros informados en todo momento. Gracias a ustedes, la ayuda principal es la voz, y ustedes sois la voz nuestra de Grazalema. Entonces, pues, te doy las gracias a ti y a todos los medios de comunicación que se están volcando. Y te doy a ti las gracias personalmente, Alberto. Aquí me tienes para lo que quieras y espero de que me llames un día y te diga que ya estoy en mi casa con mi niña. Eso espero y me comprometo a hacerlo. Chema, te mando un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, Alberto. Un abrazo, amigo. En unos minutos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar de nuevo a Andalucía para visitar algunas otras zonas afectadas. Estará en unos minutos en Huétor-Tájar, en Granada, y a primera hora de la tarde en Villanueva de la Reina. Villanueva de la Reina es Jaén. Precisamente en Linares ha habido nuevos desalojos este fin de semana. María Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Eres vecina de La Garza, en Linares. Os han desalojado este fin de semana. ¿Cómo estás? Pues bueno, pues imagino que os podéis hacer una idea de cómo estamos. Estamos con una mezcla de impotencia de ver todo lo que ha pasado y tal, pero por otro lado también estamos esperanzados porque tras la intervención del ayuntamiento y de las autoridades, pues parece que está disminuyendo el nivel del agua en casa poquito a poco. Todavía queda mucho trabajo, pero un poquito esperanzados, ahora rezando que no llueva más, o que llueva poco, por lo menos. ¿Cómo has pasado el fin de semana? Muy raro, ha sido muy raro. Ha sido muy raro porque al final te desalojan, te busca un alojamiento provisional, ¿verdad? Que el ayuntamiento desde la intervención ha estado aquí y se han volcado, nos han ofrecido un hotel y estamos ahora mismo ahí. Entonces, yo qué sé, no es tu casa y piensas que tu casa pues está bajo agua, tiene aquí tus cosas, tu vida y todo. Entonces, una sensación muy extraña, no se la deseo a nadie, la verdad. Yeah. ¿Y tú qué cosas tienes, con qué cosas saliste de casa? Pues la verdad es que no fue un desalojo en el que nos avisaron con cierta antelación, entonces sí pudimos preparar una maleta con medicamentos, con ropa, con lo básico, pero claro, al final nuestra vida está aquí, entonces pues bueno, pudimos, es verdad que no nos fuimos con las manos vacías y que por lo menos para unos días podemos estar aquí fuera. ¿Os sentís informados, Marisabel? Sí, la verdad es que actualmente sí nos sentimos informados. De hecho, el ayuntamiento está mandando aquí autoridades. Ha venido aquí la policía local, ha venido Protección Civil. Y vaya, desde aquí agradecerles también esa atención, porque cuando te ves que todo esto se te derrumba, pues ese apoyo por parte de las instituciones también se agradece. Y por supuesto agradeceros a vosotros, que al final habéis sido los que nos habéis dado voz y por los que realmente nos sentimos escuchados. Y obviamente a ellos también por actuar, pero... A ustedes, sobre todo. Isabel, ¿tienes otros miembros de tu familia contigo? Sí, estoy con mi padre, con mi hermano y con mi madre. Estamos los cuatro fuera. Bueno, por lo menos estáis juntos, ¿no? Sí, estamos juntos, nos tenemos... Es lo que te digo, al final, pues bueno, la casa está anegada, pero lo que somos nosotros, los animales, estamos todos bien y agradecer también a la vida por eso, porque podemos contarlo. Ya esta noche, este año, en la cena de Navidad, ya tenemos con quien compartir esta historia y mirarlo positivamente, yo qué sé, dentro desde de lo luego, malo. Desde luego, porque no sé si sabes ahora mismo en qué estado exactamente está tu casa o te tuviste que ir sin valorar sí, un poco. No. No, sí, por supuesto. A ver, actualmente nos permiten estar dentro, pero de forma provisional para intentar, pues ya le digo, salvar lo que podamos y demás, claro. Pero tenemos que dar aviso a las autoridades cada vez que nos desplacemos hacia la casa. Claro. Entonces, pues por esa parte pues tenemos la suerte de poder estar aquí trabajando, de poder estar aquí intentando salvar cosas, reorganizar un poquito todo, pero claro, al final la noche y tal la pasamos fuera por seguridad, porque al final esto es... agua estancada, encima en una zona que aunque pertenezca al municipio de Linares es una zona agropecuaria, entonces sí. Pues hay un foco de infección ahora mismo. Bueno, yo quiero que me hagas un favor, María Isabel, coge a tu madre, a tu padre y a tu hermano, les das un abrazo muy grande de mi parte, les dices que lo que necesitéis aquí me tenéis, que es un compromiso que tengo con vosotros, que te deseo lo mejor, que tu casa esté lo mejor posible, que os ayude el seguro, que tengáis toda la información del mundo y que paséis estos días lo mejor posible. María Isabel, te mando un beso muy fuerte. Muchísimas gracias. Ojalá que esto pase porque Andalucía de verdad que está. Y aquí está la importancia de la prevención, pero ya no solo para este tipo de cosas, para todo. La prevención es indispensable. Por eso, pues nada, agradeceros y que esto pase rápido. Un beso, María Isabel. Chao. Un beso, gracias. ¿Quieres contarnos algo? Escribe Alberto Herrera. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Descubrir qué sacerdote necesita hoy Madrid es el objetivo de Convivium, una reunión inédita en nuestro país en la que la Archidiócesis de Madrid convoca a todos los sacerdotes madrileños junto al arzobispo, el cardenal José Cobo. En este encuentro participan 1.100 sacerdotes de todas las edades, de todas las generaciones, llamados a reflexionar juntos sobre su misión y el papel del Ministerio Presbiterial en la realidad actual de la diócesis. Pendiente de todo lo que está pasando en este encuentro en el Auditorio Pablo VI de la capital está Álvaro Sáez. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, cuéntanos qué es lo que está pasando ahora mismo. Pues una cosa que nunca había pasado en España y es bastante llamativo de ver, porque es ver a más de 1.100 sacerdotes todos juntos reunidos en un mismo sitio bajo una pregunta muy sencilla y muy directa, y es ¿qué cura necesita Madrid? Nunca antes se habían reunido, Mónica, tantos sacerdotes de una misma diócesis para reunirse, para encontrarse y para hablar juntos y compartir testimonios, misión y también perspectiva para el futuro de la diócesis. Claro, Álvaro, y cuéntanos de qué se está hablando, qué has podido escuchar por ahí en esta mañana. Pues justo ahora mismo acaba de terminar ese momento que han tenido de café. Este encuentro, que empezaba a las 10:30, ha estado precedido por un acto inaugural, una bienvenida del cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, y después ha habido una ponencia, una charla del cardenal Francisco Javier Bustillo, el obispo de Ajaccio, donde pues les ha invitado a seguir profundizando en la misión sacerdotal, haciendo una radiografía perfecta de las necesidades pastorales que tienen las diócesis hoy en día, y también invitando a todos los sacerdotes a hacer esa auscultación interna de las habilidades que tienen, las que tienen que seguir potenciando, para que ahora todos juntos en 28 focus group distintos vayan discutiendo esas necesidades pastorales que tiene la diócesis y cómo un sacerdote, un cura, pues puede ayudar también a los fieles a vivir su fe plenamente. Qué interesante, qué interesante. Hoy imagino, Álvaro, que encontrar un sacerdote en las parroquias, en alguna parroquia, va a ser complicado, ¿no? Especialmente, Mónica, por la tarde, porque a las 7:30 hay una misa en la Catedral de la Almudena, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo. A las 7:30 es esa misa de esta asamblea Convivium, y el cardenal pidió a todos los sacerdotes que en la medida de lo posible pudiesen estar todos para concelebrar juntos. Entonces va a ser muy complicado hoy por la tarde encontrar una misa de 7, una misa de 8, porque todos estarán reunidos juntos en esta asamblea. Y de hecho, antes hemos estado charlando con el cardenal, que nos ha dicho que la asistencia a esta asamblea presbiterial es mucho mayor de la esperada. Se esperaban unas 1.100 personas, 1.100 sacerdotes, pues son muchos más. Pues Álvaro Sáenz, muchísimas gracias por contarnos todo lo que está pasando en ese auditorio Pablo VI. Gracias, estaremos escuchando a lo largo de la programación. Soy Mónica Álvarez, faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Escuchas Herrera en COPE en Madrid, enseguida te cuento más cosas que te interesan. Herrera en COPE. A veces grande es solo grande, y a veces grande es justo lo que necesitas. Descubre Dacia Bigster, gran maletero, gran espacio interior, bajo consumo, a un precio pequeño. Ven y descubre las motorizaciones híbridas y GLP con etiqueta eco de Dacia Bigster. Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid. Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com. Nuevo catering de Rodella. Para todas las reuniones familiares, disfruta de nuestra variedad. Mucho más que sándwiches, mini salados, tablas variadas, pastelería de nuestro obrador. Encárgalo en rodilla.es/catering o en el 683-100-10. Rodella Catering. Soluciones que quedan bien. En el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe creemos que educar es acompañar, escuchar y ayudar a cada niño a descubrir su talento único. Conoce nuestro proyecto educativo basado en la excelencia académica, el bilingüismo, las habilidades STEM y los valores y virtudes en nuestro Open Day el sábado 21 de febrero. Inscripciones en www.colegioceumontepríncipe.es. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luce Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luce Dental. Pide tu cita ahora en lucedental.es. ¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91-061-4865 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71. Ahorra más hace posible la compra de tu vida. Del 6 al 15 de febrero colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer para impulsar la investigación y mejorar la vida de las personas con cáncer. Nuestro compromiso también es el tuyo. Dona al pagar tu compra y súmate a un gesto que transforma vidas. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. ¡Ah! Y que no se te olvide. En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, Canalcar, Canalcar. COPE Madrid. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Cada vez es más frecuente hablar de la ley de segunda oportunidad, de la solución para aquellas personas que buscan empezar de nuevo sin deudas. En despachos como Área Jurídica Global tratan casos a diario de familias y empresas que salen adelante gracias a esta medida legal, algo que conoce muy bien Francisco Javier López Pérez. Él es abogado y presidente de Área Jurídica Global. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantado de estar un día más. Igualmente, Francisco. Vamos a dar buenas noticias porque es verdad que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿no? Sin tener que pagarlas. Pues sí, hay una normativa europea, por fin es año 2015, que cancela, exonera hasta el 100% de deudas que no podamos pagar. Con unos simples requisitos mínimos se pueden cancelar todas aquellas deudas por ley, sí que es cierto, aunque entiendo que para el cliente final parece imposible, ¿no? Y no cree que haya una ley que ayuda también al deudor. Claro. ¿Cuántos clientes hasta ahora de Área Jurídica Global han podido ya cancelar sus deudas? Pues ahora mismo en torno a 27.000 clientes ya en toda España, de los 100.000 que ya se han presentado en España. Pero no olvidemos que en Italia, por ejemplo, se han exonerado 2 millones de italianos de la misma ley, que es normativa europea. En Italia es muy conocida y aquí en España, aunque ya llevamos 10 años, todavía la gente no entiende, no está en su mente, no tiene esa formación jurídica de entender que hay una ley europea que te cancela, como digo, todas las deudas sin tener que pagarlas. Claro que sí. Se desconoce tristemente esta ley aquí en España. Esta ley. Bueno, pues una persona, Francisco, que tiene deudas y no puede pagarlas, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues yo recomiendo que nos llame, ¿verdad? O bien directamente al teléfono, al 91-579-0841 o en areajuridicaglobal.com. Se pone en contacto con nosotros, tiene una llamada de 5 minutos, vemos sus deudas y podemos determinar si cumple requisitos, que la gran mayoría cumple requisitos. Más del 90% de personas cumplen requisitos en España para poder cancelar las deudas que no pueda pagar, manteniendo su vivienda, pero cancelando todo aquello que no puede pagar. Todas las deudas, los avales, en fin, todas las deudas impagables. Uh-huh. Bueno, pues vamos a repetir esas formas de ponerse en contacto con vosotros, Francisco. Es el 91 579.